muchas veces he pensado que mañana volverá, porque estamos muy unidos por la sangre hasta la muerte. Una cosa que he olvidado, ahora tienes tu marido. Acuérdate del ayer y verás que soy tu hombre. ¡Dímelo! Cosa buena de mi vida. Muchas veces he pensado. Como yo lo gozo, muchas veces he pensado. Te suplico, no me dejes, mamita. Muchas veces he pensado. Acuérdate del ayer, mi vida, y tú verás. Muchas veces he pensado. Y verás que soy tu hombre. Muchas veces he pensado. Ahora yo sé que tienes tu marido. Muchas veces. Como yo lo...